Que hemos preparado sobre el fondo de reserva de las pensiones. Luego, pensamos hacer una cosa que queremos poner a vuestra consulta, y es que tenemos la idea de organizar una charla con una persona muy puesta en cuestiones de pensiones públicas, una mujer que es economista y que ha sido y es catedrática de la Universidad de Barcelona. Pero lo queremos hacer en IES, en el auditorio, y pensamos que no vale con que vayamos 30, 40 o 50, sino que hay que llenar el lugar. Y para eso os voy a plantear el asunto de a ver si estáis dispuestos a asistir a dicha conferencia. Eso por un lado. Entonces, en un momentín os voy a pedir que levantéis las manos o el brazo en un momento para saber más o menos si merece la pena organizar o no, porque nos cuesta un dinero y no llega al final, ¿no? Entonces es interesante que vayamos cuanto más mejor, conocidos, amigos e inclusive familiares. Que no hace falta que sean mayores. Bueno, levantad la mano. Todos aquellos que penséis asistir. A ver. Levantad la mano, por favor, los que penséis asistir. Todos, ya está. Venga, vale, ya está, corta. Vale, el asunto está en plantearse, o sea, se va a organizar para el día 6 de noviembre, que es viernes. ¿Eh? Es una mujer que es doctora en economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y está especializada en pensiones públicas. Eso es muy interesante, ¿eh? Bueno, a continuación... La mesa. Pondremos una mesa con una cajita, como nos va a costar un dinero. Como va a costar un dinero, porque viene de Barcelona, pues hemos pensado, espero que no os parezca mal, una mesa con una cajita para que voluntariamente cada uno, según sus posibilidades y su punto de vista, pues aporte un dinero para sufragar los gastos. Y luego deciros que el día va a ser el 6 de noviembre, día viernes, a las 6 de la tarde, en el auditorio de Mieses. 6 de noviembre. Ahora que... como se puso una canción para que la aprenderíamos, van a pegar un pequeño ensayo del asunto y luego leeremos el escrito, vamos a decir, sobre el fondo de reserva. Bye. Bueno, lehen borteko kanta. Hemen gaude, hemen gaude. Irakurriko dizuego orain datorren idazkia. Pentsio publikoak arriskuan ditugu. Pentsio publikoek 2011 urtean 76.815.000 euroko superabita zuten. Fondoak krisaldietarako aurreikusita dago, eta horrela gertatu da azken urteotan, baina 2012 urtean garo arte, lau urte alegia, PP-ko gobernuak fondo horretatik 43.000.000.000 atera ditu. Orain, 29.500.000.000 euro geratzen dira. Kita eta geratzen dena ez datoz bat fondo horrek sortzen dituen interesen gati. Diten errindo horrekin, ekonomialari guztien arabera, fondoak 2018 urtera arte soilik irango du. Kontua da, urtetan zehar pentsioen bataz bestekoa igo egin dela, baina aldi berean soldatak eta hortaz kotizazioak gehiago igotzen zirela, eta era horretan osatzen fondoa. Orain ordea arazoa da, nola baiteko sotata duina zituzten milaka lanpostu suntxitu dituztela eta gainera izate segurantzan ego kotizatzen zutenak zirela. Eta orain sortzen diren lanpostu gehienak miseriazko sotatak dira eta gutxieneko kotizazioa dute. 2014 urtean, 2008 urtean, baina 8 milioi euro gutxiago bildu ziren. Eta jaberakoa egiteko PP-ren gobernuak 1.600.000.000 euroko kita egin die enpresarien kotizazioei 2015 urtean eta 2016 urtean 2.100.000.000 eurokoa. Konponbidea batez ere enplegu duina eta kalitatezkoa berreskuratzea da. Kotiza dezan. Eta enpresariei milaka milioi euroko oparirik ez egitea. Eta hori gertatzen ez den bitartean, estatuko aurrekontu orokorrak bideratu daitezela pentsioen beharrak estaltzera. Europako leku gehienetan gertatzen den bezala. Jakinda, euskal gizarte segurantza batek soilik berma ditzakela gure eskubideak. Beste alde, aspaldi ari ginen esaten Rajoyren gobernua ari zela gizarte segurantzatik alarguntza eta 18 pentsioak atera nahian. Estatuko aurrekontuen menpe egon daitezen eta badirudi hala egingo duela. Horrek berarekin ekarriko du kolektibo horiek babes oso gutxiekin egotea eta etorkizunari begira zalantza handiak izatea. Beraz, pentsio bat bera ere 1.800 eurotik azpitik. Gizarte, segurantza eta pentsio publikoak. Las pensiones públicas en peligro. Las pensiones públicas, seguridad social, a finales del 2011 tenían un superávit, un fondo de 66.815 millones de euros. Es un fondo previsto para tiempos de crisis, como ha sucedido en estos últimos años. Desde el año 2012 hasta hoy, 4 años, el gobierno del PP ha sacado de este fondo 43.000 millones de euros. Ahora quedan 39.500 millones. La no coincidencia entre la cita y lo que queda se debe a los intereses que genera dicho fondo. Dicho fondo está, sobre todo, en deuda pública invertido. Con este ritmo de citas, según todos los economistas, solo durará hasta el 2018. El gran problema está que a través de los años, la media de las pensiones ha subido, pero al mismo tiempo los salarios y, por tanto, las cotizaciones subían más. De ahí se creó el fondo. Ahora hemos visto cómo se han destruido cientos de miles de puestos de trabajo con un salario más o menos digno, con una buena cotización a la seguridad social, y en contra, la inmensa mayoría de los que se quedan ahora son salarios de miseria y mínima cotización. En el 2014 se recaudaron 8.000 millones menos que en el 2008. Y para rematar la faena, el gobierno del PP hace una quita a las cotizaciones de los empresarios de 1.600 millones en el 2015 y en el 2016 va a haber una quita de 2.100 millones. La solución pasa fundamentalmente por recuperar el empleo digno y de calidad que cotice y no hacer regalos de miles de millones a los empresarios. Mientras esto no ocurra, destinar partida de los presupuestos generales del Estado a cubrir las necesidades de las pensiones, como ocurre en gran parte de Europa, a sabiendas que solo una seguridad social vasca garantizaría nuestros derechos. Por otra parte, hace tiempo veníamos diciendo que el gobierno de Rajoy quería separar de la seguridad social las pensiones de ciudad y orfandad, pasarlas a depender de los presupuestos del Estado, y parece que ya lo va a hacer. Esto supone dejar a estos colectivos en una gran indefensión y gran incertidumbre sobre su futuro. Por eso nosotros reivindicamos y seguiremos reivindicando, como todas las organizaciones de defensa de jubilados, una pensión, ni una pensión por debajo de 1.080 euros, seguridad social vasca y pensiones públicas. Vuelvo a repetir que será el día 6 de enero, hoy el 6 de noviembre, a las 6 de la tarde, en el auditorio de Niesen, y va a venir una persona, doctor en economía, por la Universidad Autónoma de Barcelona, ese día, sin más. La entrada gratuita. La entrada es libre. Por eso estamos nosotros, o sea, con los posibles gastos que haya, hemos puesto cada uno el que ha querido voluntariamente, y nada más, por ahí. Lo único deciros, que nosotros vamos a trabajar este año en una dirección en que vamos a exigir al gobierno vasco que todas aquellas personas que ganan menos de 1.000 o 1.080 euros, que ganan menos, que el gobierno vasco complemente las pensiones, es decir, la diferencia que hay, que las vaya complementando. Segundo, que vaya pensando en ir cogiendo la transferencia de la seguridad social, creando un organismo público que solucione el problema de las pensiones y el problema de la dependencia de las personas mayores. Porque ello está contemplado en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía. Y como tercera cuestión, lo que vamos a trabajar también es el asunto que haya una exención del copago a los pensionistas. Y con eso, pues, lo que vamos a hacer es continuar la manifestación. Gracias. Gracias. Gracias. bueno, daros las gracias a todos los que habéis venido y esperemos que el mes que viene, el día, me parece que era el día 2, que vengamos los que estamos y algunos más, con el trabajo que hagamos cada uno de nosotros. Bueno, como siempre, a la vuelta, el que tenga que decir algo, estará aquí el micrófono este a su disposición. Y ahora empezamos la manifestación. Vasco hay 500.000 personas que somos pensionistas. Entonces yo le diría a ese señor qué hace con el resto del dinero que no lo devuelve. Entonces, no sé, yo se lo pediría porque es nuestro. Ya sabremos nosotros administrarlo, ¿no? O sea, son unas 100.000 personas, por lo que pone aquí en el Diario Vasco, que no han reclamado esa cantidad de dinero. Me imagino que las tienen ellos, porque cuando vamos a la farmacia, nosotros adelantamos el dinero. Entonces, creo que habría que pedirle ese dinero, o a ver dónde está ese dinero. Nada más. Gracias. ¿Se oye? A ver, quiero proponeros para el siguiente mes, un pequeño ensayo de la nueva canción. Todos la conocéis, yo canté las estrofas nuevas. En